5 años. Ahora sol, solecito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana, por toda la semana. Y una luz cascabelera y un 5 pollitos. Caracol, caracol, saca tus pollitos. Tus cachitos al sol, mami ya. Listo.